y pues maestra de canto y también directora de la Academia de Canto y Música Holly, y del coro, ¿no? Del coro de la Academia de Canto. Entonces, bueno, vamos a platicar con ella para que, digo, ya ha estado aquí con nosotros, yo creo que es como conmigo, como la tercera vez que estás conmigo en diferentes momentos de su trayectoria musical, ¿no? Sobre todo de sus publicaciones discográficas, ¿no? Que han sido los motivos por los que has venido a cabina. Y bueno, pues el día de hoy estamos aquí. Bueno, pero primero, hola Lorenita, saluda al público. ¿Cómo estás? Qué bueno tenerte aquí nuevamente en cabina. Hola a todos, buenas tardes. Pues muy contenta de estar aquí. Ya sabes que siempre es un gusto estar en tu programa. Me divierto y me la paso muy bien. Echamos chisme y eso está padre. Así es, Lorenita. Y bueno, pues ahora el chisme del momento. No, bueno, pues estamos aquí porque el año pasado lanzaste un sencillo. Ahora pues ya sabemos que la industria musical pues se está manejando ya pues mucho por las plataformas digitales, ¿no? Entonces, bueno, pues la onda es, pues escribes una rola, que tampoco es tan fácil, ¿no? Te metes un estudio de grabación de todos los niveles que pues, puedan haber, ¿no? Desde los estudios en casa hasta los super profesionales, ¿no? Y luego, pues, la subes a las plataformas y, pues, ya está, ¿no? Ahí que la lanzas al mundo, así como la lanzas al mundo y que ruede la rola, ¿no? Entonces, bueno, pues, en esta ocasión, Lorenita, de hecho, es el segundo sencillo, ¿no? Así que, es. Que lanzas, Frágil. Estamos promocionando el día de hoy este lanzamiento de Frágil. Frágil que, pues, de hecho lo lanzó el año pasado, en octubre del año pasado, para ser exactos. Pero bueno, pues ya nos vamos a ir al primer corte porque ya estamos en el 15. Miren, les presumo que ya nos pusieron un relojito aquí y está bien padre porque ya no tengo que estar buscando el reloj. Entonces, bueno, pues nos vamos a ir al primer corte, Banda Banderola, y regresamos pues ya para meternos de lleno, pues no solamente en este primer sencillo de Lore Holly, sino pues en todo su material discográfico. ¡Regresamos! De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55 40 26 18 14. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales Facebook, X, Threads e Instagram, La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¡Ey, tú! Sí. Sí, tú. ¿El músico o el de la banda independiente? Si lo tuyo, es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al correo comunicación@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. El ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. Muchas gracias. dulce corre empapándose las letras de tu nombre. Van arrastrándose en las grietas de la piel y en el destino al corazón. Son el rocío de días de tanta aridez. Son el rocío de días de tanta aridez. Regresamos, banda banderola. Es que antes de entrar al aire, hice una pregunta complicada, entonces me quedé, híjole, llora. Pero bueno, regresamos, banda banderola. Ya estamos aquí con Lore Holly nuevamente. Pues hemos estado escuchando algunas rolitas. Obviamente comenzamos el programa con el estreno, que es Frágil, uh-huh, que lo vamos a estar escuchando a lo largo del programa en más ocasiones. No crean que ya no lo vamos a pasar. Pero bueno, pues también estamos escuchando otros lanzamientos y otras producciones musicales de Lore Holly. Y bueno, pues antes de entrar a materia de Frágil, vamos a remontarnos un poquito para la banda que pues no te pueda, que no te conozca, aunque bueno, sobre todo porque has venido tres veces a mi programa, porque pues eres de la región, eres de Amecameca, entonces eres de la banda, ¿no? Entonces, yo asumo, ¿verdad? Que todo el mundo te conoce, pero bueno, seguramente habrá nueva audiencia, sobre todo con estos medios digitales que la Voladora comenzó a implementar desde el año pasado con los videos. Los programas ya en Facebook Live, que eso pues también seguramente ha traído más audiencias, nuevas audiencias, ¿no? Entonces, bueno, pues para toda la banda que no conozca realmente a Lore Holly, pues vamos a platicar con ella desde sus inicios, ¿no? En cuestión de su carrera musical. Bueno, no tanto sus inicios, pero sí, sobre todo, pues ya en cuanto tuviste una producción discográfica, ¿no? Tienes un disco grabado. en plataformas. Así es. Mujer de alma ancestral. Así es. Entonces, bueno, yo me sé toda la historia. Exacto. O sea, hasta lo que la gente nunca no sabrá. ¿No? Pero cuéntanos tú, ¿qué nos quieres contar sobre Mujer de alma ancestral, Lorena? Bueno, pues Mujer de alma ancestral es un disco que, bueno, creo que fue como algo que ya quería hacer desde hace mucho tiempo y todo, y pues bueno, las circunstancias se dieron para que pudiéramos grabarlo con personas que pues en ese momento pues estábamos como muy unidos, ¿no? Éramos como muy amigos y bueno, pues obviamente había que aprovechar también su talento, ¿no? Y pues todas las ideas y lo que más se pudiera, ¿no? Porque creo que era como un disco muy personal realmente, ¿no? O sea, creo que sí está hecho como con mucho corazón, ¿no? Porque sí era mi primer hijito, entonces pues ya sabes que los primeros hijos son los claro. consentidos, ¿no? Aunque digan que no. Ah. Entonces, y bueno, pues fue un proceso muy padre para mí porque pues era la primera vez que grababa un disco como así en forma. Entonces, bueno, el proceso de grabar pues siempre es complicado, ¿no? Porque pues los tiempos de los músicos, etcétera, etcétera, pero creo que salió algo muy padre. Y bueno, las canciones, todas las canciones son canciones como de anécdotas mías, ¿no? O como de historias que quería contar. Y siento que fue un disco como muy femenino porque casi todo era como una cuestión más enfocado como a la energía femenina y historias como de mujeres. Entonces, pues creo que era como lo especial, ¿no? También de ese disco, de grabar ese disco. Y bueno, pues Mujer de alma ancestral, la canción, ¿no? Y por eso le dimos título al disco. Es una canción que habla de las mujeres migrantes, ¿no? En este caso de una en específico. Y bueno, pues la historia es de esas veces que tú vas, ¿no? Buscando el sueño americano y pierdes muchas cosas en el transcurso porque pues es un viaje muy largo dependiendo de dónde vengas, ¿no? Y en este caso, pues, venía de un lugar, pues, lejano y, pues, pierde a sus hijos, ¿no? Después ella se entera hasta mucho tiempo después de que mueren porque, pues, la pobreza y demás, ¿no? Y, bueno, al final logra llegar, pero, pues, ¿a qué costo, no? O sea, llega, pero, pues, ya no tiene, o sea, tiene una motivación de seguir, pero, pues, sin sus hijos yo creo que ha de ser algo muy fuerte, ¿no? Para alguien. Entonces, pues, bueno, son historias que sí, vamos, voy contando. Algunas otras que hablan sobre la esquizofrenia, algunas otras que hablan como de una cuestión más personal, ¿no? Algunas que hablan como de esta parte del empoderamiento como más femenino, ¿no? Por ejemplo, la de Loca, que no es una canción mía, bueno, la de Sí, sí, ¿no? Sí, yo dije Loca. La de Sí, claro. No es mía, es de una compositora, cantautora que se llama Nidia Barajas. Nidia Barajas. Y bueno, yo hice como el cover. Sí, día, estaría ¿verdad? Padre. Hice ese cover, pero pues es una canción muy chida, ¿no? O sea, que habla como de, pues sí, sí estoy loca, pero pues no por ti, ¿no? Entonces, eso está padre, ¿no? Es como un disco de muchas cosas, pero creo que sí lo pudimos hacer que tuviera como un sonido, ¿no? Que tuviera como un sonido de Lore, que eso es lo difícil de lograr, ¿no? Entonces, creo que ya ahí voy como también en el proceso de ir creando más cosas, pues va uno encontrando sus propios sonidos, como lo que uno, como uno quiere sonar, como uno quiere proyectarse, y pues es un proceso súper padre, creativo. Lleva mucho tiempo, pero pues, güey, ahí estamos, ahí andamos. Así es, no podemos ser otra cosa en realidad. Exacto. No, aunque quisiéramos, no podemos ser otra cosa. Exacto. Entonces, bueno, pues, de alguna manera, primer disco, primera producción discográfica, que es un EP, ¿no? Uh-huh. De 5 canciones. Así es. Pues es, como dices, tu primer hijito es, además, pues es una compilación pues de estas 5 canciones, bueno, 4 canciones tuyas, una uh-huh. que es un cover de Nidia Barajas, pero bueno, en donde tú estás hablando de lo más profundo de ti, ¿no? Aunque son 4 canciones solamente uh-huh. tuyas, pero uh-huh. son 4 canciones que de alguna manera pues fue yo así lo siento, así lo percibo, ¿no? Con esas cuatro canciones dijiste lo que tenías que decir, o sea, exacto, ¿no? Sí. De todas estas, pues de pronto, pues marañas de que viven en nuestra cabeza, fantasmas que viven en nuestra cabeza, ¿no? Y que, bueno, pues todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero pues mucha gente sabe que también el arte, pues esa es una de sus, pues no de sus funciones, porque no existe para eso, pero es una de sus beneficios alternativos, ¿no? O sea, a través del arte, pues a través de poder expresarte, pues puedes ir también haciendo este tipo como de catarsis, de sanación, de muchas cosas, ¿no? Entonces, pues este disco, como bien dices, pues obviamente muy personal, ¿no? Uh-huh. Porque era todo lo que tenías que decir y que bueno, que afortunadamente, como bien dices, se conjugaron pues las personas, los momentos, las situaciones, todo lo necesario para que pudiera materializarse este disco. Lo que sí, por ejemplo, sí recuerdo es que pues fue grabado en Cool Records, ¿no? Con nuestro querido Didier Sánchez. Así es, ¿no? Sí, bueno, con el querido Didi. Saludos. Saludos al Didi, que si nos está escuchando ahorita o más tarde o mañana o dentro de una semana, aquí en el Facebook Live, pues ojalá que nos mande un saludito aunque sea tarde. Sí. Se lo respondemos en redes. Así es. Bueno, pues Didier Sánchez, que también pues ha sido pues uno de nuestros grandes amigos y colaboradores, y que bueno, pues nos ha brindado este apoyo en cuestión de estudio y todo, ¿no? Que aunque obviamente nos cobra el buen Didi, pero pues tampoco es así como puta, ¿no? Algo inalcanzable, claro, ¿no? Claro. O sea, entonces pues se ha generado esta como sinergia, ¿no? También entre muchos otros, pues, músicos de la zona, ¿no? Uh-huh. Promotores, y bueno, pues se han generado ciertas cosas chidas, ¿no? Así es, sí, porque creo que también eso es importante, y más pues que somos conocidos, amigos y demás, ¿no? También colegas músicos. Entonces, pues lo padre es colaborar así de esa forma. Obviamente sí es como de, bueno, pues sí, obviamente debe de tener una remuneración económica, pero pues es accesible, y eso es importante, ¿no? Porque justo a veces nos detenemos un poco los músicos, porque pues a veces está cañón pagar una grabación, ¿no? Porque a veces te cobran por horas o te cobran por día y es carísimo, ¿no? Entonces creo que Didi tiene pues esa facilidad de poder decir, bueno, pues no, bueno, pues mira, somos amigos, ¿no? Que también no está tan chido Didi, pero pues bueno, creo claro que bueno, también el asunto es que, o sea, sí nos cobra, vamos, así, o sea, es. no así, ¿no? Pero pues sí hay un intercambio, sí, ¿no? Entonces, exacto. Entonces creo que fue algo padre, porque también Didi le puso su sello, claro, ¿no? Claro, porque pues él estuvo como productor, claro, y pues obviamente tenía que tener un sello ahí del Didi. Y pues está súper chido, porque salieron cosas muy interesantes, ¿no? Que en un principio todo era como mucho más acústico, y después resultó que después iba a ser como más rockera la onda, ¿no? O como más blueseada y así. Entonces pues fue como una mezcla de varias personas, ¿no? De sus, incluso de sus personalidades y de todo, y por eso salió algo pues así padre, ¿no? Entonces, pues creo que ese disco va a quedar ahí como una huella muy muy bonita de mi vida, ¿no? Porque fue algo, un proceso padre, y bueno, pues lo que siempre soñamos los músicos, ¿no? Grabar un disco, grabar tu música. Y pues ahorita, aunque ya tengo un poco más de facilidad para hacerlo, pero siempre el estar pensando qué le vas a poner es bien complicado, ¿no? Bueno, eso ya hablamos después, pero... Pero bueno, está muy padre, está muy padre. Y pues Mujer de Alma Ancestral va a ser mi hijito, ¿no? Mi hijito bonito, que siempre voy a recordar con mucho amor, ¿no? Porque aparte es una gran canción, y justo apenas unos amigos músicos, Laura y Luis, hicieron un cover de esa canción. Muy padre, ¿no? O sea, otra onda, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Que ahorita hablamos de eso. Que bueno, sí, yo le había pedido a mi productora que la media pusiera una rolita que tendría que ser como Frágil, pero me la puedes cambiar por una de Alma Ancestral, Mujer de Alma Ancestral, ¿no? Porfis. Va. Entonces ahorita vamos a entrar con Mujer de Alma Ancestral del disco, para que después, a la siguiente rola, podamos escuchar la que grabaron Laura y Luis, ¿no? Así es. Que bueno, pues antes de entrar, de escuchar la canción de Mujer de Alma Ancestral grabada en tu disco, pues les contamos que pues efectivamente esto es dueto, ¿no? Uh-huh. Laura y Luis, que es un gran dueto de la región de los volcanes, que ha pues, pisado grandes escenarios del Estado de México, pues grabó esta canción. Pero bueno, vamos a escucharla primero en voz de Lore, con la producción de Didier Sánchez, en este primer disco de Lore Holly, Mujer de Alma Ancestral. Marta emprende el vuelo, libera su alma ancestral, herida sus alas por el fuego de su identidad, desgarra el ímpetu de Marta, bebe su va sostenida en sus recuerdos, lanza un suspiro al viento. Marta, mujer de alma ancestral, luchando por ser. Re Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues estamos, seguimos aquí con Lorenita Holly, con Lore Holly, cantante, compositora, músico, compositora de Amecameca. Y bueno, pues acabamos de escuchar Mujer de Alma Ancestral, sí, que es esta canción que da título al disco, ¿no? Y que bueno, pues a lo largo del programa escucharemos otras canciones de ese disco. Y que bueno, ya nos contaste, ¿no? Ya hablamos sobre pues el nacimiento de este primer bebé tuyo. Después, vamos a escuchar en la siguiente ronda de Rolita, vamos a escuchar la versión que bueno, pues, que grabaron, Laura y Luis. Bueno, pues cuéntanos tú esto que está súper padre, porque sí, pues, yo luego cuando lo vi publicado dije, no manches, que es súper padre, ¿no? Pero bueno, pues cuéntanos tú. Sí. O sea, sí, como sí, que presenta sí, este, pues este como este grabación de tu sencillo, ¿no? De tu canción, ¿no? ¿Qué representa para ti? ¿De Frágil? ¿No? No, de Mujer de Alma. Ajá, ah, que, okay, que el dueto Laura y Luis, ya, pues allá. Ah, pues. No, pues para mí es un honor, ¿no? O sea, porque digo, bueno, para empezar, Laura y Luis, pues son Laura y Luis, ¿no? Claro. Saludos, claro, a Laura y Luis. Saludos a Laura y Luis. O sea, grandes, excelentes, de hecho, músicos los dos, ¿no? De hecho, perdóname, Lorenita, sí, antes vamos a mandar saludos, porque okay, justo, okay, sí, justo, sí, justo, están mandando saludos. Laura y Luis nos mandan, sí, saludos y abrazos, ¿no? Están aquí viendo la entrevista, queridos. Y bueno, también Gabriel Valerio nos manda saludos, dice que desde San Juan a Chacualoya, que donde, bueno, hoy y mañana se va a estar llevando a cabo el Festival del Maíz en allá. Y también dice Gabriel BC, hola. Leo Torres, un fan de Lore, un fan obviamente. Un fan destacado de Lore. Ah. Dice, saludos, Lore, desde Amecameca. Vicky Filomeno, querida Vicky, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludos, maestra Lore Holly. Marita, excelente programa, muchas gracias. Jan A.G., corazoncitos y saludos, yeah. Lore. ¿Sí sabes quién es? Uh-huh. Y pues Jan Acosta. Uh-huh. Ah, Jan Acosta, pero sí, ¿tienes otro Facebook o ya lo cambiaste o cambiaste de nombre? Oh, no. Hola, Jan. Bueno, espero no estarme equivocando. Pero saludos, Lore. Saludos. Dice Estrella Morimolar. Moni. Uh-huh. Hola. Hola, Estrella Moni. Hola. Y bueno, pues gracias también a todos los que nos están viendo por la transmisión desde Facebook Live. También pues los que nos estén escuchando por el 97.3 FM aquí en Amecameca, en la región de los volcanes. Y por supuesto, pues también recuerden que nos pueden escuchar a través de internet en www.lavoladora.org. Que estamos, Banda Banderola, en todas las redes sociales, en Facebook, Twitter, X, Instagram, TikTok, como @lavoladoraradio. En mi perfil personal como Amara García, en el grupo público de Facebook El Ajonjolí de Todos los Moles, en la página El Ajonjolí de Todos los Moles Zona Volcanes, y también sigan por ahí Ajonjolí Arte, Cultura y Turismo. Así es que bueno, pues ahora sí, Lorenita, perdón, pero es que si no se nos van los saludos, exacto. Se nos van los saludos. Por aquí también, sí. Félix Benítez compartió la publicación, Mario Zavala nos está dando corazoncitos por acá, Ignacio Hernández nos está dando corazoncito, saludos también a Amada Martínez, Noemí Luna García, una escritora también de allá de Ixtapaluca, Fungi Fields, México, saludos a Sergio Solares, saludos. Saluditos al buen Sergio, que también el otro día nos lo encontramos allá en el del arte, sí, y te hizo un bonito video de tu rola cantando un dueto es. Que hiciste, ¿no? En el, así es. En el acá. En el del arte. Sí. Y también por ahí Gabriel Valerio comentó, saludos a las dos, dice, perdón, ya son las 4:10. Entonces, bueno, pues saludos a la banda banderola que nos está escuchando. Y bueno, pues ahora sí, Lorenita, antes de irnos al siguiente corte, cuéntanos qué onda con Laura y Luis. No, bueno, pues para empezar, pues grandes músicos. Yo desde que los escuché por primera vez, ¿no? Desde que los conocí, pues me gustaron mucho, siempre los he admirado, porque me parece que son excelentes en lo que hacen y aparte son bellísimas personas. Entonces, pues para mí fue una sorpresa también, o sea, que ellos quisieran hacer un cover de mi canción. Porque pues creo que a veces tenemos esta parte de que no creemos en lo que hacemos, ¿no? Como que no creemos que impacta, pero creo que sí. Entonces, para mí que ellos eligieran esa canción, pues fue así de wow, ¿no? Y luego la forma en cómo lo hicieron, pues no manches, ¿no? Digo, Laura es una cantante excelente, ¿no? Y Luis, pues no se diga, un guitarrista increíble. Y pues ya escucharla, ¿no? De ese modo, el arreglo que le hizo a Luis, ¿no? La forma en cómo la canta Laura, o sea, ves ahí reflejado ese trabajo y ese corazón que tú le metiste y es como de wow, ¿no? La verdad es que yo sí lloré, me emocioné sí, mucho. Sí, sí, yo también no les emocioné podía ni mucho. Siquiera responder porque fue así como de ah, yo llorando, ¿no? Me emocioné mucho porque yo los admiro mucho. Entonces, pues creo que es un gran apoyo el que ellos me están dando con el hecho de que ellos canten una canción mía. Y pues yo se los agradezco muchísimo, ¿no? Y estoy muy contenta de que haya pasado eso. porque pues bueno, yo los quiero aparte, ¿no? Pero los admiro demasiado. Entonces, pues creo que sí impactamos con las cosas que hacemos los artistas. Entonces, está muy padre. Está muy padre. Entonces, qué bueno que pasó. Sí, la verdad es que, bueno, desde el año pasado, desde finales del año pasado, que pues tuvimos la oportunidad de organizar un concierto con Laura y Luis, con los maestros, Laura uh-huh. y Luis, pues hemos tenido un poco más de acercamiento, ¿no? Así y pues es. Hemos tenido muchas pláticas, muchas charlas, ¿no? Así en donde es. Hemos pues platicado justamente esto, ¿no? De lo que hablábamos hace rato también, del apoyo, ¿no? Entre los mismos artistas, entre los mismos compañeros, los colegas, entre la banda, entre la comunidad, ¿no? Artística. Que bueno, pues regularmente nos estamos tirando y la cuchara, el sartén, el zapato, ¿no? Regularmente, pues siempre nos andamos ahí tirando de todo. Todos contra todos, ¿no? Exactamente. Pero que bueno, pues afortunadamente podemos todavía empatizar con algunos artistas, ¿no? No podemos pues, todavía seguir creando cosas, seguir apoyándonos unos con otros. Y que bueno, pues así es esto, ¿no? La verdad así es que desgraciadamente. No puede ser diferente, somos seres humanos y como artistas pues tenemos los egos hasta arriba y pues ya sabemos qué onda, ¿no? Entonces, pero bueno, pues la verdad es que yo también estoy muy contenta y muy agradecida de haber pues comenzado esta amistad con Laura y Luis y que bueno, pues ellos, lo hablamos muchas veces, ¿no? Oye, pues es que ¿por qué hay que grabar una canción de Laura? Y así, que bueno, pues muchas veces es del dicho al hecho, pues hay mucho trecho, ¿no? Entonces, bueno, pues entre las pláticas de la bohemia y la cervecita y la copita de vino, no, pues de frente hablamos cosas, ya, pero bueno, pues. Ya los echaste de cabeza. No, pues sí, ya saben que así somos. Luego, la otra vez cuando pusimos la foto que estamos ahí así en mi es casa, cierto. ¿No? Ay, no, pues si nosotros es normal, y así da bueno, ¿no? Pues así somos, Lorenita. Así pues somos. Si andamos en la bohemia así es, así y en es. El totorreo, ¿no? Y bueno, pues ya nos vamos al siguiente corte. Y ya. Regresando, escuchamos la versión, ¿no? Uh-huh. Justo de Laura y Luis, de Mujer de Alma Ancestral. Regresamos. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. XHECA. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. El ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. Marta entre liberas alma ancestral, heridas susadas por el fuego de su identidad. Desgarra el ímpetu de Marta, bebe su sostenida en sus recuerdos, lanza un suspiro al viento. Marta, mujer de alma ancestral, luchando por ser La verdad es que gran versión, ¿no? Gran versión, sí. de Laura y Luis, de su gran dueto también, sí, de la región de los volcanes, de, pues, de México, ¿no? De México, ¿por qué los sacan? Sí, sí, sí. Pues gran versión, la verdad es que súper padre, súper conmovedora, ¿no? Digo, tú sabes más de eso, habla, sí, más, este, sí, asunto, sí, de los, sí, sí, juegos vocales, así, o sea, es, no sé, ¿no? Sí, pues es que su forma de interpretarla, pues es, claro, distinta a la mía, ¿no? Pero eso es lo que me gusta, o sea. Claro, es que escuchar una canción tuya en voz de otras personas, claro, va a ser impactante. Pero en, ¿no?, esa voz aparte. No, ya, no, y claro, y con esa calidad, y con esa, sí, calidad, claro, y con esa calidez, porque sí, además, exacto, pues fue con mucho cariño, porque, exacto, también se siente, ¿no? Exacto. O sea, se siente, exacto, que fue con mucho cariño, ¿no? Sí, o sea, no quiso como ser acá la superversión operística, ¿no? Sino que creo que justo el sentirla, ¿no? Eso es lo que hace la diferencia. Entonces, pues muy bien, muchas gracias, Laurita y Luis, por esa gran versión, por ese regalo. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a seguir escuchando rolitas de este disco de Mujer de Alma Ancestral. Uh-huh. Pero bueno, hace rato también escuchamos otro sencillo que lanzaste, uh-huh, no sé, ¿hace cuántos años? Lanzaste Borrándote. Que hace tres años, más o menos. Borrándote. ¿Verdad? Que bueno, es una canción, a mí me parece como muy sensual. Como, o sea, es. A ver, tú platícanos de esta rola. Pero ya después yo les digo qué opino. Te percibes lo que tú dices. Sí. Pues sí, en realidad es una canción así. Porque pues justo habla como de esta onda de cuando estás tratando de olvidar a alguien, ¿no? Justo cuando estás tratando de borrar esa huella o eso que te dejó esa persona, pero pues siempre pasa algo, ¿no? En tus recuerdos o en cualquier cosa que ves o en cualquier cosa que te puede recordar a esa persona, ¿no? Y pero más, pues si fue alguien importante en tu vida, pues bueno, pues más, ¿no? Entonces, sí es como la onda que fuera como más sentida, como más sensualona, porque justamente pues es como que se va deslizando, ¿no? Como ese recuerdo por todo tu cuerpo. Okay. Como que es el último, lo último de lo último. Claro, claro. Y bueno, pues sí, la música, pues yo quería que fuera como con ese estilo, con ese género como más R&B. Para poder moverme también, ¿no? O sea, en cuestión vocal, sentirme como un poco más cómoda y poder hacer como estos como recursos vocales de como más sensualón, como más suave, ¿no? No tan potente todo el tiempo tan cantar, rockero, ¿no? Sino como mucho más suave, más ligero, pero al mismo tiempo, pues, que se entendiera que, pues, voy borrando. Claro, claro. No, y además las fotos, me acuerdo. Sí, la sesión de fotos, ¿no? Sí, con César. César Estrada, gran fotógrafo de Tlautla, ¿no? Sí. De Tlautla. Saludos, sí, sí, a Cesarín. Saludos, Cesarín. Y bueno, pues también, justo, ¿no? Las fotos eran como más, pues como en esta onda, como más sensual, ¿no? Porque yo soy como muy. Soy más tímida, no, por lo general no soy tan, ¿no? Sí, extrovertida, no, extrovertida, eres más introvertida. Soy como más, ¿no?, introvertida. Raro, entonces, porque, ¿no? Pero sí eres. Exacto. Pero creo que esas fotos pues también me sacaron de mi zona de confort, ¿no? Porque era como hacer poses, pues que se me viera acá el escote, ¿no? Claro, ¿no? Pues sí, como sentirme más sensual, ¿no? Y pues sí, es otra onda, ¿no? O sea, sí, claro, claro. El estar posando, ¿no?, y todo, y pues sí te sientes así como, ¿no? Te da mucho calor, es muy cansado, ¿no? Pero creo que salieron muy buenas fotos también de esa sesión. Entonces, sí, Borrándote creo que también es una gran canción, también está muy bien hecha, ¿no? O sea, muy bien pensada, lo que quisimos como meterle de sonidos y demás, creo que era lo que yo quería y salió algo muy, muy padre, ¿no? O sea, creo que es de las canciones que más ha gustado, aparte de Mujer de Alma Ancestral, uh-huh, esta, uh-huh, ha gustado mucho también por el ritmo, ¿no? Porque es así, justo, como sensualón, como ligero, ¿no? Entonces, pues bueno, eso como borrando. Te voy a decir algo que nunca te he dicho, a lo mejor sí, pero en la borrachera, no me acuerdo. ¡Ah! No, pero es que hay una cosa bien chistosa de esa canción, porque ves que empieza como con un sonido como de distorsión, como que no. Ah, sí, como que la radio no agarra. Ajá, como que la radio no agarra, ¿no? Pero justo antes de empezar ya la música, te lo juro que yo siempre que la escucho, escucho claramente cómo al final se oye la voz de Leo diciendo, chinga la madre. Te lo juro, chinga la madre. Así como que sale, chinga la madre. Y ya empieza la música, ¿no? Pues podría ser, ¿eh? Podría ser. Porque bueno, esta fue la primera canción también que grabaste, sí, pues ya con la producción, en otro estudio de grabación, pues, ¿no? Sí, pues fue ya con Leo Torres, ¿no? Uh-huh. Tu fan destacado. El fan destacado. Esa canción la hicimos él y yo, ¿no? Realmente, pues, pues sí, realmente lo hicimos todo él y yo. Sí, ¿no? Porque me acuerdo que están muy clavados en todo este asunto de la rola. Y cuando salió, pues sí fue así de órale, sí, qué chido. Sí, sí, ¿no? Entonces, o sea, pues sí fue como un proceso padre también, porque pues estábamos viendo qué sonidos íbamos a usar, ¿no? Yo le decía así como de, oye, si ponemos así como que esto, lo otro. Y pues él, pues ahí, ¿no? Clavado también en eso, buscando sonidos, pues haciendo los pianos, ¿no? Que también no es tan fácil, o sea, es como un proceso bien claro, gordo. Claro. Que bueno, pues sí, saludos a Leo, ¿no? Saludos que a bueno, Leo. Pues en este sencillo de Borrándote fue pues sí, parte importante, ¿no? Así es, o sea, así desde es. Desde su la grabación y pues todo, mucho, ¿no? Todo. Muchas cosas, ¿no? Entonces, pues la mezcla, ¿no? También uh-huh. Y pues bueno, creo que salió algo muy, muy padre. Después ya lo mandamos a masterizar también en otro lado, con Pepe Ortega, me parece que se llama. Igual es como un productor, bueno, ahorita se me fue la onda, perdón. Pero bueno, también pues ha hecho muchos trabajos, ¿no? Entonces creo que lo que puedo decir es que también se aprende como de esto, ¿no? Porque pues, digo, yo en ese momento no tenía ni idea, ¿no? De con quién mandarlo. Entonces Leo, pues ahí ya sabes, ¿no? Él sabe todo eso. Claro, claro. Ingeniero de audio. Entonces, pues bueno, él apoyándome ahí, ¿no? En esas cuestiones. Y pues bueno, salió algo creo que muy padre, algo como que muy genuino, algo que nos gustó también, ¿no? Al final nos gustó también a los dos cómo sonaba y, uh-huh. y pues eso fue el resultado, ahí está, ¿no? Sí, pues qué padre, la verdad es que sí, a mí está en mi playlist, ¿no? De rolas, ahí está Borrándote, ¿no? Sí, está bien. Y bueno, pues ya nos vamos a ir al siguiente corte, ya terminamos la primera hora y nos vamos con la segunda ahorita regresando del siguiente corte. Regresamos. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. XHSA 97.3 FM Amecameca, la voladora radio, radio comunitaria 97.3 XH Amecameca, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 65, barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. La voladora radio, radio comunitaria de la región de los volcanes. Somos adherentes de la sexta declaración de la selva lacandona. Un proyecto de la voladora comunicación, asociación civil. La voladora. Radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La voladora radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La voladora radio. XHESA 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La voladora radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. El ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. Thank you. regresamos, banderola, a el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues seguimos aquí con Lorenita Holly. Ya estamos en la segunda hora de este programa. Recuerden, Banda Banderola, que pues estamos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, X, como arroba La Voladora Radio, que también nos pueden escuchar a través de internet en www.lavoladora.org, en también en algunas emisoras. Y también que nos pueden escuchar pues, en Facebook Live por La Voladora Radio. Uh-huh. Comunicarse con nosotros a los teléfonos en cabina para que nos manden un saludito, nos hagan una propuesta decorosa o indecorosa. Ya saben que aquí todo se evalúa. Pueden mandarnos, pueden llamarnos al teléfono en cabina al 597-97-852-52 y también pueden mandarnos un WhatsApp. Mándenos un WhatsApp al 55-40-26-18-14. Estamos aquí para atenderles, Banda Banderola. Si también se valen peticiones, ¿no? De alguna rolita en especial que quieran escuchar de Lore. Sí. De Lore Holly, obviamente, ¿no? O no me van a pedir de otra cosa, ¿no? Y bueno, pues también tengo que dar los avisos parroquiales. Nuestros amigos de Museo Casa de Madera nos invitan para que los visitemos en Tenango del Aire. Visita el museo de martes a domingo. Así es que visiten el Museo Casa de Madera allá en Tenango del Aire. Y también, pues, La Voladora Radio ya tiene algunos años llevando a cabo, pues, este festival de cine de octubre, pero ahora se hace en marzo. ¡Ah! De octubre en marzo. Y bueno, pues se va a llevar a cabo la siguiente transmisión el jueves 20 de marzo, el próximo jueves 20 de marzo a las 11 horas en la Universidad Politécnica de Atlautla. En la Universidad Politécnica de Atlautla se va a transmitir la película Chulbé, Senda Sagrada. Y bueno, Chulbé se adentra en la Senda Sagrada y explora compromisos antiguos que sostienen el ciclo de la vida en comunidad. Y bueno, pues eso es algo de un poco de la sinopsis del siguiente documental que se va a transmitir a través de Octubre, que La Voladora Radio pues ha sido ya o es pues anfitrión y pues quien lleva a cabo este ciclo de cine a lo largo de diferentes municipios de la zona, ¿no? Atlautla, Tepetlixpa, Uzumba, Mecameca, Tenango del Aire, Ayapango. Entonces, bueno, pues La Voladora Radio lleva a cabo este ciclo de cine y el próximo jueves es el siguiente documental en la Universidad Politécnica de Atlautla, el jueves 20 de marzo a las 11 horas, así es que no se lo pierdan, Banda Banderola, y pues también ahí en la página de Facebook de La Voladora Radio, y seguramente también en la página del www.lavoladora.org está la cartelera completa de pues todo este ciclo de cine que se está llevando a cabo, porque ya comenzamos, no sé cuándo, no recuerdo cuándo termina, pero pues ahí chequen la cartelera, Banda Banderola. Seguimos. Lorenita, pues ya, después de Mujer del Ancestral, te aventaste Borrándote, ¿no? Y así es. Pues lo que siguió hasta ahora, ¿no? Que eso fue que es como 3 años, ¿no? De Borrándote. Bueno, también recuerdo que estuviste sacando, que ya no lo supiste como a la plataforma oficial, pero sí, por ejemplo, ayer. Ah, sí, claro, ¿no? Ayer en tu otro canal, en el canal no oficial, o en el oficial, pero que no es el topic. Ajá, o sea, sí, ya sabes. Sí, sí, ¿no? Sí. El otro Lore Holly. El otro Lore Holly, que no es el que suben estas distribuidoras, exacto, ¿no? Como el Distroqui, sino el que sí, tú mío. Creas, ¿no? Exacto. El que tú creas, sí, sí, sí. Y se suben sus videitos y todo. Así recuerdo, es, por ejemplo, esta canción que me dedicas a mí. Exacto. ¡Ah! Y que por eso me gusta. Justo. Que es la de Ayer. Ayer, sí. ¿No? Ayer también una canción muy, muy chida. Que ahora, pues, ya la estoy como pensando, pues, grabar, ¿no? Ya quiero también grabarla y meterle unas cosas ahí padres, como ya tengo una idea, ¿no? Más o menos de cómo y con quién. Claro. Entonces, entonces creo que esa canción está muy padre porque justo pues también es una canción pues de que habla de esta parte de cuando extrañas a alguien, ¿no? Cuando estás añorando a esa persona, porque pues a veces las personas no están, ¿no? Bueno, quisiéramos que estuvieran con nosotros, pero pues no se puede, ¿no? Por alguna u otra circunstancia de la vida. Yo ya ni me digas, porque voy a llorar. Pero pues el amor sigue ahí, ¿no? Entonces, independientemente pues de muchas cosas, ¿no? Entonces es una canción que justo te la dediqué a ti, te la hice a ti porque pues creo que te veía muy, muy afectada, muy afectada y dije, bueno, creo que le tengo que hacer una canción. Entonces igual escúchenla, es una canción de que está ahí en YouTube, pero muy pronto esperemos que ya esté en todas plataformas, ya con como debe ser, para que también la lancemos y pues ya sea un hit. Qué bueno, ahorita que mencionas que ya sabes cómo y ya sabes con quién, digo, pues ya teniendo claro eso en la vida, ya estás del otro lado, ¿no? Ya, ¿cómo y con quién? Pues ya. Exacto, sí. Pero bueno, quiero comentar, bueno, el aire y todo, ya te lo comentamos en su momento, pero bueno, pues esta participación que tuviste en mi aniversario, que fue el pasado febrero, en finales de febrero, que fue ahí en el del arte y que bueno, ya sabemos todo lo que pasó. Pues, híjole, la verdad es que a mí me dejaste impresionada con las interpretaciones que hiciste tú sola en el piano. Así es. ¿No? O sea, entonces además también, pues cuéntanos, ¿no? O sea, ¿cómo te sentiste tú? Porque pues fue un momento especial, ¿no? El que haber compartido tus canciones, pues ya como solista, tú solita en el piano. Así ¿no? Entonces, es, ¿no? Pues sí, creo que fue una gran experiencia. Digo, creo que cantar siempre para mí es una gran experiencia, ¿no? Pero bueno, he estado casi siempre acompañada, ¿no? De otros músicos y también excelentes músicos, ¿no? He tenido como mucha suerte en eso. Pero pues ahora es una etapa distinta también de mi vida. Entonces yo dije, tengo que hacerlo porque pues no puedo detenerme, ¿no? Porque alguien no me puede acompañar o porque los músicos luego no pueden y ya saben, ¿no? Sí, porque bueno. Es complicado, o sea, también es como que, pero bueno, más bien es una cuestión personal, ¿no? O sea, yo quería hacerlo por mí, para mí, ¿no? Y pues me puse a estudiar, me puse a chambear, ¿no? A estar ahí todos los días cantando y tocando el piano, ¿no? Porque pues también no es tan fácil tocar y cantar, ¿no? Entonces, ¿no? Me sentí muy bien, ya en la presentación me sentí muy bien, me estaba nerviosa porque obviamente siempre me pongo nerviosa, ¿no? Pero estaba muy nerviosa porque pues era como el momento de mostrarme a mí misma, pues qué onda, ¿no? O sea, si era capaz de hacerlo sola. Y pues sí, ¿no? Como siempre, ¿no? Como siempre he hecho cosas sola y pues esta vez no fue la excepción de hacerlo sola, pero pues sí me sentí muy bien, muy diferente, obviamente, porque era como toda la atención para mí, ¿no? Era como toda la atención y la atención, claro, ¿no? Claro. Entonces, pues sí tenía como esta ligera presión de que pues todo saliera bien, ¿no? Creo que fue un gran momento de la vida porque me sentía, aparte de que me sentía nerviosa y todo, pero me sentía cómoda, extrañamente cómoda, ¿no? Entonces, creo que fluí muy bien. Incluso creo que hasta fue mucho más tiempo del que se supone que debía haber cantado. Y nadie me decía nada, entonces, pues bueno, yo seguí cantando, ¿no? No, pues está muy bien. Y justo, ¿no? Elegí las canciones, pues, que creí que estaban bien para el evento, e incluso pues hice algunos covers, ¿no? De algunas canciones que a mí me gustan mucho, ¿no? Es como en lo personal, y dije, bueno, voy a sacarlas, ¿no? Y bueno, pues ya después de eso, creo que cuando ya me bajé, pues sí me sentía así como bien, pues distinta, ¿no? Me sentía distinta. En una canción creo que lo que pasó fue que sí lloré, porque es una composición que le hice a mi abuela, que ya falleció. Entonces, bueno, ¿cómo se llama esa canción? Porque la estrenaste, La estrené ahí prácticamente porque nunca la había tocado en vivo, nunca la había cantado. Así ¿cómo con, se llama la se canción? Se llama Imagínate. Imagínate. Ajá, y pues justo es, pues esta canción dice, imagínate esa persona ahí en tu vida, ¿no? Imagínate que está contándote algo, o los momentos que pasabas con esa persona, ¿no? O las cosas que te decía, ay, el chisme, o ves una cosa y te acuerdas de ella, ¿no? Su anillo, no sé, ¿no? Entonces, pues para mí ella fue una persona muy importante en mi vida, obviamente. Y pues la sueño mucho y así, ¿no? Entonces yo dije, pues sí, tengo que hacerle una canción, ¿no? Y ese día la estrené y ese día lloré. Sí. Y entonces me costó mucho trabajo. Me costó mucho trabajo recuperarme, pero pues lo logré, ¿no? Y bueno, creo que sí fue un gran momento. La verdad es que yo me siento muy orgullosa de haber logrado eso. y de que pues a la gente le gustó, ¿no? O sea, creo que sí fue como de órale con la Lore, ¿no? Es otra Lore. Sí, sí, sí, ¿no? Sí, porque bueno, pues te hemos escuchado, como dices, acompañada de diferentes músicos, ¿no? Desde pues solo guitarra hasta guitarra, percusiones, bajo, hasta pues bueno, pues tienes una banda, ¿no? Que yo digo que siguen vigentes, que ya no han tocado, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero yo digo que pues la banda de Lore Holly Full Band, pues ajá, todavía pues existe, ¿no? Todavía existe. Pues yo espero que sí. En algún momento de la vida tal vez, ¿no? Pero bueno, esperemos que sí, y si no, pues no pasa nada, ¿no? Yo creo que también es parte de la vida y de las cosas que uno como músico tiene que enfrentar. Sí, claro, es muy normal, ¿no? Pero bueno, ahondamos más, un poquito más en ese asunto, regresando al siguiente corte. Vale. Regresamos. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. ¡Gracias! regresamos, banda, banderola, a El Ajonjolí de todos los moles con una servilleta, Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues acabamos de escuchar esta rolita de la que estábamos platicando. Bueno, hablamos de muchas, pero empezamos con esta de ayer, ¿no? Que también es otro sencillo de los que has lanzado. Así este es. Que bueno, no fue pues en esas plataformas, pero pues me dio un videíto casero en tu casa, ¿no? Muy así bonito, es, así muy mono. Es, así es, en mi casa, ahí con el tratando de que el perro no ladrara. Ya sabes, ¿no? Siempre las dificultades técnicas. Qué bueno, pues también cabe mencionar que de alguna manera has intentado has intentado mantenerte como vigente en ese sentido, ¿no? O sea, recuerdo, por ejemplo, cuando pues vino la pandemia y todo esto, o sea, pues llegamos a hacer un concierto en línea, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues has tratado, ¿no? De estar pues lanzando pues nuevos sencillos, nuevas canciones, y supongo también, ¿no? Que pues sigues escribiendo, que pues muchas canciones todavía pues no están en el tintero, ¿no? Así es, sí, pues es que creo que la idea es esa, ¿no? O sea, igual y no estar subiendo, no subo una canción cada mes, ¿no? Pero pues bueno, el proceso es complicado y también pues se requieren cosas, ¿no? Pero creo que sí, pues he estado como siempre pensando en pues estar ahí, ¿no? Como vigente, en hacer cosas. Como también una cuestión más personal, ¿no? Por porque uno quiere hacerlo, ¿no? Porque uno lo disfruta también, pero también para que pues la gente escuche tú lo que estás haciendo, ¿no? Lo que estás inventando ahora. pero me habías dicho otra cosa, ni se me olvidó. También ya se me fue. ¿Quién sabe? No, hombre, estamos, pero... Ya nos dio hambre. Sí, no. Ya tenemos hambre. Pero no, bueno, la onda es que, bueno, que estés vigente y que sí. Ah, que también supongo que sigues escribiendo Sí, pues sigo haciendo ahí algunas canciones. Tengo algunas canciones nuevas, ¿no? Por ejemplo, la de Imagínate, hice una apenas haciendo mucho, no tiene todavía nombre, pero bueno, ahí va. Okay. Son como 3 o 4, ¿no? Más o menos que ahí tengo ahí guardaditas, ¿no? Y que la idea, pues, es justo hacer ahora un nuevo disco, ¿no? O sea, o sencillos, ¿no? Empezarlos a sacar, pues, para no tenerlas ahí guardadas, ¿no? Sino que ya empezar a sacar más canciones, y bueno, pues seguir hasta donde más se pueda. ¿Y tienes de ¿no? alguna manera pensado, planeado, visualizado otro disco? O sea, ¿un bonchecito de rolas para grabar otro disco? Sí, pues sí me gustaría. Justamente creo que con estas nuevas me gustaría que sí fuera como, pues, más un disco, ¿no? O sea, porque tienen como que la misma alma las canciones. Okay. Entonces, pues, creo que estaría padre que fuera como en uno solo. Y quizá igual un EP, ¿no? Quizá no un disco de 12 canciones, pero quizá un EP, pues, estaría muy chido poder lograrlo y pues ya, ¿no? Lanzarlo cuando se pueda, pero sí estaría padrísimo poder hacer algo así. Que fuera algo, a lo mejor me gusta la idea de que fuera a lo mejor piano y voz nada más, pero también pudiera ser que ¿no? Entonces, claro. Pues ya vamos viendo cómo va fluyendo, pero sí, ahí están unas canciones que ya quiero empezar a trabajar más, ¿no? Ok, bueno, pues ahí para los fanseses de Lore Holly, pues esperen, esperemos pronto, esperemos que en un tiempo no muy lejano podamos tener nuevo material discográfico de Lore Holly. Sí. Lo esperamos con ansias. Y bueno, pero pues también a la par, ¿no? De estar componiendo, de estar subiendo rolitas, de dar conciertos en full band o sin full band, ¿no? con acompañamiento, en este caso, pues ya tú solita en el piano. Uh-huh. O sea, de manera paralela a este trabajo como cantante, como artista, en tu proyecto personal, pues también eres maestra de canto. Así es, ¿no? También ¿no? soy maestra de canto. Que de eso vivo, justamente. De hecho, ¿no? Sí, bueno, ¿no? Sí. O sea, siempre pues la música, pues luego los toquines y todo, pues uno trata, ¿no? De venderse bien, de que siempre haya un ingreso. Pero bueno, pues vivir de la música en México es un poco complicado, ¿no? Así vivir es. De manera independiente de la música es un poco complicado. Entonces no siempre salen las eventos, cuentas, ¿no? No, sí, y pues bueno, creo que sí, esta parte pues me ha ayudado mucho también, ¿no? A mantenerme pues activa cantando todo el tiempo, ¿no? Porque pues ser maestro de canto es estar cantando todos los días, todo el día. Bueno, si no todo el día, por lo menos mediodía, ¿no? Estar vocalizando, respirando, haciendo ejercicios, ¿no? Y eso pues es lo que a mí me ha ayudado como a ser mejor cantante, aunque no soy como la super gran voz que México esperaba, ¿verdad? Pero bueno, siempre estoy como tratando de ser mejor para mí, ¿no? Y pues justo el ser maestro de canto pues te exige también pues que tú lo sepas hacer para que pues el alumno lo intente, ¿no? O lo haga. Entonces, pues sí, o sea, ser maestro de canto es también otro tema, ¿eh? Pero claro, pero sí. Qué bueno, pues tú estudiaste canto, sí, claro, ¿no? O sea, claro, tienes también una base, pues, pedagógica tienes ahí, ¿no? Así, o sea, es. Porque de pronto, pues sí, es como de, ay, pues canto y ya doy clases de canto, ¿no? Así como de, exacto. Sí, no, se debe de tener mucha información, ¿no? Porque también, pues, no es nomás así de que llegue, pues, a ver, canta, ¿no? O sea, creo que es importante tener cuidado porque pues también la voz es delicada, ¿no? Puedes generar ahí cuestiones en físicas, ¿no? O sea, incluso hasta lesiones y cosas. Entonces es complicado, pero pues obviamente uno se tiene que informar, uno tiene que estar también preparado para eso, ¿no? Claro, y que bueno, pues también para la banda que si están interesados en tomar clases de canto, pues aquí está la maestra Lorenita Holly, da clases aquí en Amecameca, pueden buscarla en sus redes sociales, ahí como Lore Holly o como Lorena Holly, ahí uh-huh. está etiquetada en las publicaciones. Si es que bueno, banda Banderola, pues si alguien quiere clases de canto, la maestra todavía tiene cupo. Tengo cupo y horarios disponibles, así que ahí mándenme un mensajito y ya les doy la información, costos y demás. Así es. Y bueno, pues también a raíz, ¿no? O junto con Pegado, pues surgió el coro de la academia. El coro de la academia. ¿No? Entonces, cuéntanos pues también esta parte, sí. Porque a mí se me hace padrísimo, ¿no? Sí, pues es que es un proyecto muy, muy padre. Creo que es lo difícil de un coro, pues es eso, que todos estén comprometidos a hacerlo. Porque pues bueno, es complicado, ya sabes, tiempos y demás, ¿no? Pero la pues vida es bueno, complicada, la vida. Pero surgió desde esta necesidad de hacer algo, ¿no? Algo para que ellos estén cantando. Porque pues no es lo mismo que canten una vez al año que estemos cantando pues más, ¿no? Y también pues que estemos ensayando todos y eso también pues te nutre, pero sobre todo fortalece pues tu voz, ¿no? Estás todo el tiempo, bueno, por lo menos dos veces a la semana sí van, ¿no? Están constantemente cantando y demás. Y eso pues está padre. Es un proyecto que la verdad es que yo espero que cada vez sea más grande, que tengamos más participantes, más cantantes. Y bueno, que la gente lo conozca, que nos escuche, porque pues tenemos un repertorio distinto, ¿no? A lo que normalmente sería un coro. Entonces somos un coro más popular. Así que pues ahí nos pueden igual ahí ver en la página de la Academia de Música y Canto Holly. Entonces, pues ahí está toda la información. Sí, y bueno, también andamos un poquito más sobre esto, sobre el coro, para quien esté interesado y también pues todo lo que ha hecho el coro. Pero bueno, vamos a escuchar esta canción que nos reúne el día de hoy. Exacto. ¿No? Por segunda vez en este programa, para que la volvamos a escuchar. Y bueno, pues ya, para meternos de lleno, ahora sí ya. ¿No? Sí. En Frágil. Va. Frágil. Bailar con Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles con una servilleta. Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues acabamos de escuchar Frágil, que es el motivo sí. por el cual nos reúne esta tarde. Exactamente. Este nuevo lanzamiento, este sencillo que acaba de publicar Lore Holly en todas las plataformas digitales. Ya saben, YouTube, Spotify, Deezer, todas esas. Uh-huh. Pero antes de meternos acá ya en la carnita, pues continuamos un poquito con lo del coro, porque teníamos que irnos a la rolita, a la media. Uh-huh. Yo, por ejemplo, recuerdo que cuando empecé a tomar clases de, no sé, talleres de danza contemporánea, talleres de teatro, así, pues a mí lo que me gustaba era eso, justo, que nos andaban trayendo para todos lados y que ahora nos presentamos en la Casa de Cultura de quién sabe dónde y que ahora en el festival de quién sabe qué y que ahora en la Casa de quién sabe dónde. Entonces, eso a mí me gustaba mucho, ¿no? Entonces, yo creo que, pues, justo, ¿no? El que tu trabajo de como maestra de canto, pues, que no se quede solamente como en el salón, ¿no? Exacto. En la clase, ¿no? Sino que realmente, pues, puedan practicar y puedan experimentar y todo, ¿no? Exacto. Sí, las experiencias de cantar, ¿no? En otros lados también para ellos, pues, está padre porque, pues, son personas que se dedican a otra cosa, no son músicos, ¿no? Entonces, pues, para ellos es como, ¡ah, sí, está súper chido, ¿no? Vamos a cantar en tal lado, ¡sí, vamos a cantar en tal lado, sí! ¿No? Todos son así súper lindos y comprometidos, ¿no? La mayoría, ¿no? Hay algunos que, pues, no se comprometen, pero, pues, ahí están, ¿no? Claro. Pero, pues, eso justamente, ¿no? El que ellos sienten que son parte de algo también, ¿no? Que son parte de una cuestión cultural, ¿no? Y eso está padre. Entonces, pues, yo los mantengo ahí, ¿no? O sea, de que, pues, a ver, vamos a hacer ahora esto, ahora lo otro, ¿no? Y como dicen, nos avienta piedras la maestra, pero ahí estamos. Entonces, pero más bien es eso, ¿no? Que también hicimos como una pequeña comunidad de cantantes, ¿no? Uh-huh. De cantantes no, a lo mejor no profesionales, pero que pues... Estudiantes de canto, estudiantes, ¿no?, de canto, uh-huh, que están, pues, que ya se hizo un grupo muy padre, ¿no? Que son todos amigos, ¿no? Que siempre que entra alguien, pues, se sienten cómodos, ¿no? Porque, pues, no son personas payasas, ¿no? Ni están así como que criticando a lo otro. Y ¿no? que, bueno, obviamente eso tiene mucho que ver, pues, con quién dirige el asunto, ¿no? Ah, claro, o sea, entonces, tú no eres así, ¿no? O sea, tú siempre eres muy abierta, ¿no? Pues, la onda de, o sea, eres siempre como, pues, primero quieres conocer a la persona antes de prejuzgar, ¿no? Exacto. Entonces, pues, obviamente, pues, eso lo transmites y eso hacen tus alumnos. ¿No? Así es, sí. Porque si no, pues, tampoco habría como química, ¿no? Ahora sí que solito se cortaría, ¿no? Justo, porque no encontrarían... eco, ¿no? Exacto. Entonces, exactamente. Entonces, pues está padre, ¿no? La verdad. Y eso es muy difícil de conseguir porque porque puedes ser muy talentosa y puedes tener muchas técnicas vocales y lo que tú quieras, pero de pronto el hacer un grupo, el mantenerlo, el crear todavía, todo, o sea, el tenerlo en armonía y todo eso, o sea, no es nada fácil, ¿no? No. O sea, sí es todo una chambota, ¿no? Así es. Y que pues no todo el mundo pues tiene como, incluso hasta el carácter. Yo, por ejemplo, no podría, ¿no? O sea, ni al caso, ¿no? Sí, pues es que justo, ¿no? Creo que también tiene que ver mucho con esta parte de que, bueno, yo tengo mucha suerte para que mis alumnos sean así, ¿no? También, pero creo que también es esto, o sea, justo el que, pues, como yo soy así, ¿no? Entonces, pues, ellos dicen, bueno, ¿no? Claro, ¿no? Porque hay algunos que, pues, no creas, y también son desesperados y así, ¿no? Pero ahí están, ¿no? Entonces, más bien, pues, es la cuestión de pertenecer también a algo, ¿no? Y que les gusta, porque aparte eso es lo bonito, que les gusta, ¿no? O sea, independientemente de sus trabajos y sus vidas, o sea, es algo que les gusta y por eso también se refleja pues esa parte, ¿no? De que están ahí, ensayan, ¿no? Algunos no, pero bueno, eso ya es, ¿no? Ya es algo que pues, no se puede evitar, ¿no? Claro. Pero yo creo que ya cuando están comprometidos y ven que sí ya va a haber una presentación y no sé qué, están ahí, ¿no? Están. Entonces, pues está súper padre. Y sí, es muy difícil organizar gente, ¿no? Organizar personas es muy difícil, tú lo sabes, pero pues generar eso, yo creo que también es como, o sea, esa como comunidad y todo, pues es porque realmente les gusta, ¿no? Entonces, pues eso. Sí, pues sí. Y bueno, pues ahí está también, ¿no? Está Lore Holly como maestra, como directora del coro, también pues como cantante, como compositora, como músico. Entonces, pues ella es Lore Holly, ¿no? Es originaria de Chalco, sí, sí. Pero ya tiene varios años viviendo aquí en Amecameca. Y bueno, pues ha andado por aquí, por allá, presentándose también en diferentes espacios, en diferentes festivales. Así, ¿no? Es, así es. Y pues ahí, picando piedra como todos los artistas, así, ¿no? Es. Independientes. Sí. Y bueno, pues ahora sí vamos a platicar sobre Frágil, que uh-huh. es este sencillo que estás lanzando. Pues tú, a ver, cuéntanos qué onda con Frágil. A ver, ya después vemos si te pregunto o no te pregunto. Bueno, pues Frágil nace desde pues esta cuestión de que yo quería hablar pues del amor, ¿no? Del amor de pareja, del amor que le tienes pues a tus hijos o del amor que le tienes a tus mascotas, ¿no? O sea, como el amor en toda la extensión de la palabra. Pero pues obviamente me tuve que como pues hacer como énfasis, ¿no? En que era el amor como un amor más de pareja, ¿no? Como un amor más hacia el otro. Y bueno, creo que yo quería hablar del amor porque estamos como en tiempos en donde pareciera que el amor es algo malo, ¿no? Que el amor es algo tóxico, que el amor es algo pues que no antiguo, debería de ser, ¿no? Antiguo, incluso, ¿no? Así como obsoleto, que, ¿no? Exacto, ¿no? Ajá, o sea, como sí, claro, que, ¿no? Que no manches, ¿cómo vas a amar? O sea, creo que eso es algo que no manches, o sea, a mí sí me choca, ¿no? O sea, es como de, bueno, o sea, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no vas a amar, no? Sí, creo que es una de las cosas que más hace falta en esta época, en estos tiempos, ¿no? La falta de amor y empatía, ¿no? Hacia los demás, porque a veces sí somos bien crueles, ¿no? Somos como bien rígidos y queremos como que, no sé, pretender algo que no somos, ¿no? Entonces creo que esta parte de hablar del amor está bonito, ¿no? Está padre porque creo que sí somos seres amorosos. Solo que pues nos bombardean con tantas cosas, ¿no? En la tele, en las redes, en todos lados, que creemos que no está chido. Y sí está chido, ¿no? O sea, sí está chido amar, sí está chido sentir amor por alguien o por algo, no sé, ¿no? Entonces, pues eso fue como realmente mi principal tema, ¿no? Y bueno, en realidad sí tiene como una dedicatoria, ¿no? La canción. Pasaron muchas cosas después de eso, pero sí, de eso tiene, no vamos tiene, a hablar. Hay una gran historia detrás de eso no vamos de a hablar, no, y de esa publicación, ¿no? De eso no vamos a hablar, por supuesto. Pero es una canción que yo la hice, ¿no? La dediqué a alguien y ya sé, alguien sabe quién es, ¿no? Porque de verdad, pues sí lo siento, ¿no? O sea, creo que ha sido un amor diferente, un amor muy grande, que he sentido por alguien, ¿no? Porque ha sido como profundo en muchos aspectos, ¿no? Pero bueno, yo quería como reflejar eso en esta canción. Y pues justamente quería que pues el sonido fuera como el que tiene, ¿no? Como muy dulce, como muy bailable, como, ¿no? Y cosas. Y bueno, eso ya son como otras cuestiones. No, pero sí, porque yo te iba a comentar que, o sea, es como una canción como muy electrónica, ¿no? Como, sí. O sea, sí es un poco diferente como a tus otras canciones. Así es, así, ¿no? Es. Sí, porque creo que yo lo que quería era que fuera como más disco la onda. Ajá, como una onda, sí, más, claro, disco, ¿no? Como sí. más bailable. O sea, sí, que sí, sí. Entonces cantando ahí enamorada y bailando y dedicándole esa canción a ese alguien, ¿no? Y pues bueno, justamente el proceso de crearla también pues fue con esa persona, ¿no? Y los sonidos pues fueron justo los que se necesitaba poner, ¿no? Porque yo quería que fuera como muy espacial la onda, ¿no? Que yo me imaginaba así como así flotando, ¿no? Como bailando ahí en el espacio y cantando esa canción así agarraditos de la mano, algo así. Pues como está en la portada del sencillo, ¿no? Así es. Los dos astronautas, pues sí. Así, ¿no? Justamente, ¿no? Que también fue otro tema en la portada, pero yo quería que fuera también como otra cosa. O sea, sí tenía como idea de que fuera una foto distinta, pero bueno, también la idea era justa esa, ¿no? O sea, como yo quería que fuera como muy espacial la onda, yo dije, bueno, pues estaría chido pues que fueran dos astronautas, ¿no? Cantando y bailando esa canción en el espacio, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ya sabes, la imaginación. Sí, sí, la imaginación. Y pues bueno, aunque ahí también otro tema, pero eso lo vamos a hablar. Hay varios temas de los que no podemos hablar de esta, pero canción. Pues bueno, creo que fue una canción que salió muy bonita, o sea, a mí sí me gusta mucho y creo que sí, justamente es muy distinto a lo que he hecho como previamente, pero yo quería eso, o sea, quería que fuera algo distinto, algo más actual, ¿no? Como con sonidos más electrónicos, como, pues sí, ¿no? Salir tampoco también de esta zona de que siempre hacemos nuestra música como que siempre casi parecida, ¿no? Mm-hmm. Entonces yo dije, no, pues vamos a hacer una rola más así, ¿no? Como con estos sonidos y así. Entonces creo que sí salió algo muy, muy padre. Yo quiero mucho esa canción y me gusta mucho el sonido. Creo que está muy bien mezclada y también muy bien masterizada, ¿no? Que pues eso también es otro tema, ¿no? Y bueno, pues ahí está, la pueden escuchar y la pueden bailar y cantar, sí. le pueden poner me gusta y guardarla y lo que ustedes quieran. Y dedicarla y compartirla porque también, porque sí está chido amar, sí está chido demostrar el afecto, ¿no? Porque, pues te digo, a veces nos hacen creer que no, pero creo que sí, o sea, no es tóxico, chicos, chicas, de amar. Claro, claro. No es tóxico, está súper chido. Y bueno, pues nos vamos al siguiente y último corte, banda banderola. Regresando, pues ya casi nos vamos a despedir y ya vamos a ir cerrando esta entrevista. Así es que, pues no se vayan, regresamos. Ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. XHESA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Thank you. regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladura Radio. Y pues ya, banda banderola, estamos en el último bloque de este programa. Nuestros amigos Laura y Luis ya se despidieron, dice, nos despedimos, les abrazamos. Felicidades, Lore Holly, esperamos las veamos gracias. Pronto. Abracitos, hay que organizar la siguiente reunioncita, la siguiente bohemia. Y también, Primavera Angie Ramírez dice, yo te amo, Holly. Así, yo te amo, Holly. Gracias, yo también te amo. Saluditos a Primavera. Es una chava así súper chida, súper buena. Súper linda. Sí. Y bueno, hace rato se me pasó, pero también mandamos saludos a Micheladas Smokey. ¿Quién sabe quiénes sean? Pero pues si quieren patrocinar este programa, comuníquense conmigo, por favor. Micheladas Smokey. Y bueno, dice, hola, saludos de San Rafael y saludos. Bueno, pues ya está. Esperemos que no se nos pase nadie. Si sí, pues discúlpenos. Por aquí nos está poniendo like el chef Guillermo Cruz, Quintana Rank, que no ubico quién es, pero saluditos a Quintana Rank, a la maestra Atenea, Celia Monroy, a mi carnalito Rafa Calderón, que seguramente nos está escuchando. Y pues gracias, ¿no? A la banda que pues nos está sintonizando todavía, pues por el 97.3 FM aquí en Amecameca, la región de los volcanes. Y bueno, pues ya. Lorenita, ¿algo que agregar sobre Frágil? Pues bueno, que es una canción que espero que la escuchen mucho. Fue un gran trabajo detrás de esa canción. Sí nos llevó un buen tiempo crearla y bueno. Oye, ya me acordé. La fueron a masterizar o algo le hicieron con alguien acá, como que yo no conozco, pero que creo que es chido, ¿no? Sí, se llama Sebastián Percal. Okay. Y bueno, es técnico, bueno, es productor musical y ha ganado, bueno, creo que ganó un Grammy por mejor ingeniería de grabación de un disco de Diego Torres. Entonces, pues bueno, obviamente sabe lo que hace, ¿no? Y justamente, pues, la idea de mandarla a masterizar con él, pues, fue para que le diera ese final, ¿no? Ese remate de que para que se escuchara así como se escucha, ¿no? Digo, la mezcla y todo, pues, obviamente también tiene mucho que ver, pero, pues, bueno, ese ya fue como el remate. y pues, creo que fue muy acertado hacerlo con él, porque, pues, a mí me gustó muchísimo el resultado. Suena muy bonito. Suena bien, suena grande, suena padre, ¿no? Sí, entonces, sí, suena bastante bien. Creo que, pues bueno, así como con él, pudo haber sido con cualquier otro, ¿no? Pero pues creo que sí fue muy buena, acertada la decisión. Y bueno, pues eso, ¿no? O sea, que es una canción que lleva mucho trabajo detrás y como una historia, ¿no? También detrás. Pues ¿qué nos vamos a contar? Yo espero que en algún momento, pues, no sea algo feo, sino algo siempre, algún recuerdo chido, ¿no? De haber creado una canción como esta, que pues es dedicada al amor. Al amor. Y bueno, pues así es como nos despedimos, banda banderola, de esta entrevista con Lore Holly, pues cantante, compositora, músico, maestra de canto, directora de coro, y bueno, pues artista de la región de los volcanes. Escuchen pues este nuevo lanzamiento, Frágil, en todas las plataformas digitales, en su plataforma favorita. Sí. También pues escuchen el disco, el EP que tiene de Mujer Alma Ancestral, y si tienen chance, pues aviéntense los sencillos que ha estado lanzando en sus plataformas. Entonces, pues escuchen, sigan a Lorenita Holly, su página de Facebook, ¿no? También. Lore Holly, Instagram, Lorena Holly. Lorena Holly Oficial. Uh-huh. Ajá. Y bueno, pues YouTube. TikTok también. TikTok. Muy pronto en TikTok voy a subir contenido, como un contenido distinto, nuevo, pero también va a estar muy padre, así que también dense una vuelta por allá. Mañana estrenamos lo que vamos a empezar a subir a TikTok. Entonces, pues ahí les vamos a estar compartiendo. Está padre, creo que es algo que yo quería hacer desde hace mucho tiempo, entonces